situaciones que están alcanzando pues a la espina dorsal del estado de bienestar en Madrid, como por ejemplo pues medios de comunicación públicos como el vuestro, ¿no? En donde el proceso de privatización comienza igual que en educación, que es atacando las condiciones laborales de los profesionales de la comunicación, ¿no? Así es en educación, en sanidad, se intentó con el canal Isabel II, ahora se intenta con Telemadrid, y bueno, es una situación, digamos, que en lo peor del país, lo que se está haciendo es una política que lo que va a provocar es más crisis, más paro, y quitar todos los instrumentos que permitan precisamente superar la situación, que son los servicios públicos, ¿no? Los instrumentos que tenemos para salir de esta. Por mi parte, cuando queráis, todo mi apoyo personal y todo el apoyo de mi organización.